Hola, hola. Hola. A ver si logramos la comunicación. Bueno, estamos intentando la comunicación con Eli de Enred, que está en este momento en la en el predio que está siendo desalojado con represión por la policía bonaerense, en este caso en la localidad de Guernica. Hola. A ver, el cable, debe ser el cablecito. Hola, hola, ¿nos escuchás? Ah, bueno, ahí estamos. A ver si podemos sacarte por el híbrido. A ver allí. Hola, ¿ahí nos escuchás? Bueno, la vamos a sacar directamente ahí, a ver. Bueno, recursos, recursos. ¿Ahí nos escuchás bien, ahí vos? Bueno, se cortó. Son cosas que pasan en las transmisiones. Hola. En el aire, en este caso. Ahora sí. Sí, bueno, ahí estamos al aire, Eli. No sé, que nos querés contar un poco cómo es la situación ahí en Guernica. Estamos al aire para Enredando las Mañanas. Sí, en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cuál es la situación? Mira, en este momento estamos en Irigoyen, en 210 y 29 en Guernica. Después de la represión totalmente desproporcional que ha ejercido el Estado provincial hacia las familias que estaban en el predio, las 1.446 familias que estaban en el predio, que salió del último censo, nos desplegaron y hemos venido hasta aquí, hasta la 29210 de Guernica. En este momento estamos, desde un sector estamos vecinos de la recuperación del territorio, más organizaciones que vienen a apoyar el tierra por tierra. Del otro lado tenemos al uso desproporcional de la fuerza. Está el grupo GAP, están, dice bombero, pero están todos armados hasta los dientes, y está el grupo que nunca me salió, el del equipo todo camuflado. En este momento se está generando una situación muy tensionada porque, nada, puede suceder una segunda represión en un mismo día. Lo que hoy fue a la mañana temprano fue totalmente bochornoso. Ingresaron desde el barrio de La Unión, entraron más de 500 policías, que fueron un momento. A medida que iban avanzando, iban ingresando más policías, entraron, rompieron las casas, quemaban las casas, golpearon enfermeros, golpearon médicos, golpearon mujeres, golpearon hombres, niñas, adultos. Fue totalmente desastroso. Cuando el Estado, ayer a las 3 de la tarde, no sé si sabías que estábamos con la voluntad de firmar una salida pacífica con un acta acuerdo que fue votada en el 90% de las asambleas de los cuatro con las condiciones que cada una de las asambleas tenía, que era que si salíamos del predio tenían que parar el desalojo con la garantía de que para las familias le van a reubicar en un espacio transitorio y después en un espacio fijo, en un piso de 4 a 6 metros, con la condición necesaria de que cada mudanza de cada barrio vaya a un bloque. Eso significa que era mantener la comunidad que ya se había armado. El Estado había accedido a este acta que te estoy hablando, fue ya peleado desde el día viernes cuando ya habían ofrecido una 0,5 hectáreas para todo el predio, que eso no alcanzaba para las 1.446 personas censadas en el primer censo, que fue en octubre. Se mejoró todo lo que se podía en ese sentido, que alguna voluntad de salir pacíficamente, cuando fuimos a firmar a la todo el tiempo para la firma. Entonces, durante tanto tiempo habían engañado, porque a nosotros no nos faltaba eso, llevar el otro. Ellos rompieron el asado, rompieron la mesa. Esta persona detenida. Esa es la situación más importante. De más de 100 días en la recuperación del territorio de Guernica. No sé qué más te puedo decir. O sea, en este momento estamos como todo el estado de alerta, porque están llegando las personas, como el lenguaje popular. Hay desplazamientos y nada. Bueno, Eli, muchas gracias. Mariano te habla. Ahí escuchábamos todo tu informe con algún desperfecto técnico en el audio, pero te escuchamos claramente. Bueno, estamos al tanto, estamos comunicados para saber cómo sigue la situación. En principio, bueno, a toda la fuerza acá desde el Enredando las Mañanas para la resistencia al desalojo y a la represión. Dale, les agradezco por sacar al aire. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, muy bien. Tenemos ahí el chirrido del teléfono que nos jodía, pero bueno. Nada, la terrible situación que se está viviendo en Guernica, ¿no? Nos estaba contando la compañera. Terrible, realmente. Quema de casas, ¿no? Detenidos, inclusive. Montón de detenidos y gente que, bueno, que está con la esperanza de su tierra, digamos, y que en este momento la forma de responder del gobierno es la represión, ¿no? La negativa, ¿no?, de llegar a un acuerdo, de llegar a una solución pacífica clara del gobierno de Kicillof, en este caso, que bueno, avanza con la represión, como podíamos escuchar a Eli, si bien con ese mosquito que tenemos acá en la radio, sí, el famoso terrible mosquito técnico que aparece en las llamadas claves. Bueno, en este caso la situación bastante delicada en Guernica con la represión y el avasallamiento de la gente que está habitando ahí. Bueno, muy bien, vamos a ir a un temita musical y seguramente nos vamos a ir a Rosario. Vamos a ver ahora si tenemos la comunicación con Rosario que teníamos también pendiente. Vamos a un poquito de música en Enredando las Mañanas, sí, un poquito desprolijo, pero ahí enseguida volvemos con más aire del RNM. Decírmelo, me levanto temprano, no me digo nada. Mi padre me busca, no me puede encontrar. Eso nada encontré, la paz que busqué hace tiempo. Es que nada volvió a ser igual desde aquel momento. Ya golpearon las puertas, la iglesia del pueblo. Pedí por el Señor y no me quiso atender. Somos todos creyentes, está todo muy claro. Pero nada no divierte como Lucifer. Cerrado estoy, no quiero salir. No sé lo que me pasa hoy. Es que nada volvió a ser igual. We'll be right back. equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad. Llevas tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval que esté enredando las mañanas este jueves 29 de octubre aquí desde Radio Roja, y vamos a tener la, en este espacio la cobertura de ANRED desde Rosario, una columna informativa que incorporamos a este programa, este informativo de la RNMA. Estamos al aire con Steffi. Buenos días, Steffi, ¿nos escuchás? Hola, hola. Steffi, ¿nos estás escuchando? Bueno, tenemos problemas con el teléfono hoy, parece que no quiere andar el híbrido, a ver si ahí la podemos sacar por... Hola, Steffi, ¿nos escuchás? Hola. Espera, aguantame. Un segundito, ahí estamos. Ahí, ahí estamos. ¿Ahora sí? Sí, sí, siempre te estoy escuchando. Sí, no, no, no, no, no lo escucho. Éramos nosotros los que no te escuchábamos. Sí. Bueno, Steffi, ¿cómo estás? Buen día.

también con el sindicato que debería estar garantizando o defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y un poco, bueno, eso, ¿no? Los traidores, esta burocracia sindical, que es una cuestión también histórica de nuestro país y que explica, digamos, la situación de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Bueno, clarísimo, Estefi, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, seguramente el jueves que viene estaremos seguramente trayendo noticias desde Rosario frescas de mano de ustedes, de ANRED y de la Che Guevara de Rosario. Muchas gracias por todo. Seguimos acá también atentos a lo que va pasando en Guernica, un repudio a la represión que se dio y sacar la responsabilidad del gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y del ministro Berni, Frederick, la intendenta Cantero, digamos, de lo que ocurrió hoy, desalojar de esta forma violenta a las familias en medio de tanta hambre y tanta desocupación que existe en nuestro país. Esta es la respuesta del Estado. Bueno, gracias, un saludo. Bueno, muy bien, era nuestra compañera Steffi de ANRED Rosario, sí, que bueno, junto con los compañeros de la radio Che Guevara de Rosario también, nos traen esta columna, sí, con estas novedades y con estas noticias terribles, ¿no? De cómo, bueno, la entrega de los gremios, ¿no? Una cosa increíble, todo muy arreglado, ¿no? Vamos a un temita musical y enseguida volvemos con lo que nos queda de este Enredando las Mañanas. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Peñas y changas, la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. Se movió, la esperanza creció, como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevo bloque de Enredando las Mañanas.